una guianza y una directriz muy semejante a lo que hablábamos la semana pasada en términos de exhortación y advertencia al pueblo. Y esto, hermano, qué bueno cuando lo podemos traer, que nos identifica a nosotros como casa, nos identifica con todo el panorama que tenemos alrededor nuestro, nos identifica, hermano, con un pueblo que quiere ser levantado en el momento en que Jesús venga a levantar su pueblo. Amén. Que nos identifica, hermano, en el momento en que nosotros nos estamos preparando para ir a su presencia. En estos dos funerales que tuvimos en estos días, hablamos precisamente de la preparación, y esto no es el mensaje, ¿verdad?, pero lo traigo como parte de la experiencia de este fin de semana, donde pudimos ver y pudimos hablarle a la familia en términos de consolación, identificando el proceso por el cual estas vidas cambiaron su rumbo y se centraron en el camino al cielo, en el camino a Dios. Porque centraron en su corazón en reconocerle, centraron en su corazón la advertencia que llegó en el momento adecuado para que las cosas de su vida tuvieran un cambio, tuvieran una dirección, tuvieran un arrepentimiento, tuvieran el momento de pedirle perdón a Dios y reconocer la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. El proceso por el cual el ser humano cambia su rumbo sobre la faz de la tierra depende grandemente de cómo esa semilla se siembra en ese corazón, de cómo nosotros aceptamos y cómo nosotros alimentamos nuestro ser para agradar a Dios. Y sobre todas las cosas, arrepintiéndonos, hermano. El arrepentimiento es un fundamento, es un proceso de cambio, es un proceso donde nosotros miramos nuestra trayectoria y sabemos lo que a Dios no le ha agradado y lo arrancamos de nuestra vida, hermano. Y eso es importante en el ser humano que quiere ser y quiere agradar a Dios y quiere ir a su presencia. Hablábamos del término de tiempo que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, que la Biblia describe en términos de años. Dice que nuestros años sobre la faz de la tierra son 70 años y para los más robustos 80. Cuando sacamos esa matemática muchas veces decimos, ¿cuánto me falta? Para algunos aquí decimos, nos falta poco. Pero hermano, la hora solamente la sabe Dios. El momento solamente la sabe Dios. Porque vemos jóvenes de mucho menos de 70 años que ya han partido. O sea que el momento es prepararnos en todo momento, estar preparados. En todo momento estar haciendo las cosas que a Dios le agrada. En todo momento tomar la corrección adecuada, la exhortación y la advertencia, anhelarla en nuestro corazón. Y mi responsabilidad, hermano, en esta casa, es precisamente traer esa orientación para que usted cada día, hermano, perfeccione más su camino. Amén. Yo quiero, hermano, que usted cada día perfeccione más su camino. Cada día usted perfeccione más su intimidad con Dios. Que cada día, hermano, usted tenga, hermano, la pasión de servirle a Dios. Amén. Ya hablando sobre esto, quiero ir a la palabra de Dios. Una palabra, hermano, que en su momento a veces es difícil uno, tantas cosas que hay allí, hermano, que decía, yo quisiera por lo menos tener por lo menos como 3 horas para poder hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre le digo, hermano, y le dije la semana pasada, que la parte importante de usted como creyente No es solamente lo que usted reciba en este día, sino lo que usted, hermano, siga consultando durante toda la semana. Todo lo que usted siga transmitiendo a su corazón, todo lo que usted siga transmitiendo a su familia, que en vez de tener una conversación tal vez ligera de diferentes cosas, usted tenga una conversación profunda de qué habló la palabra del Señor a mi corazón en este día. Más allá, hermanos, de interpretación, importante, ¿qué anidó en mi corazón? ¿Qué tocó la fibra de mi corazón? ¿Qué tocó la fibra de mi convencimiento ante Dios? ¿Qué tocó? Santo el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La palabra del Señor, hermano. Le invito para que tomen allí la Biblia, la palabra del Señor, en el libro a los Hebreos, capítulo 6. El libro a los Hebreos, capítulo 6. ¿Todos lo tienen, hermano? Es importante, hermano, que usted llegue a la casa de Dios con su espada. Amén. Es la herramienta, hermano, de trabajo aquí. Amén. Si usted llega a una construcción y usted es un carpintero, no lleva el martillo, va a pasar un buen trabajo, ¿verdad? Porque va a tener que poner los clavos con el dedo, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando usted va para algo que usted tiene que hacer, usted va, hermano, con la herramienta adecuada. Aquí a la casa de Dios llegamos con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 6, nos dice la palabra. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios, hermano, y mire esta palabra, hermano. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos al Señor, hermano, en esta hora. Padre, te adoramos, Señor. Nuevamente te adoramos y te damos gracias porque hemos podido leer tu palabra. Tu palabra, Señor, que redarguye. Tu palabra, Señor, que enseña. Tu palabra, Señor, que es vida. Tu palabra, Señor, que es útil para nosotros avanzar y caminar en tu camino, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella, oh Padre amado, podemos identificar nuestras necesidades. Pero asimismo, Señor, identificamos, Señor, nuestra responsabilidad. Identificamos, Señor, oh Padre amado, tu propósito sobre nuestras vidas. Y contemplamos, Señor, que no manifestamos, Señor, sobre esta tierra nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Que solamente tú, oh Padre amado, tienes el control. Y solamente tú, oh Padre amado, has definido y has diseñado, Señor, el proceso por el cual cada uno de nosotros tiene que vivir, Señor. Y no es, oh Padre amado, oh Dios mío, en esta hora, reconociendo, Señor, que la forma, Padre amado, en que tú quieres que vivamos, oh Padre amado, es honroso. Es honroso, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios, hermano, nos llena de su gracia, de su amor. Hermano, a veces no puedo ni leer porque se... Santo el nombre del Señor. Es que se me va la vista, es que se me nubla a veces. Me gusta, hermano, expresarme delante de mi Dios con todo mi corazón. Me gusta que sensibilice mi corazón. Aleluya, santo nombre de Jesús, qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Hay momentos, hermanos, de la vida, y aquí lo vemos, donde vemos un pueblo como era el pueblo de los hebreos, y el consejo que le traen a este pueblo, identificando una necesidad, pero que dentro de esa necesidad y dentro de lo que ese pueblo y cómo caminaba ese pueblo, nos identifica con el proceso que nosotros hoy en día tenemos que llevar también. Y cómo nosotros a la misma vez tenemos que tener cuidado de las circunstancias por las cuales nosotros, de la forma en que nosotros vivimos y de la manera en que nosotros exhortamos para dirigirnos ante Dios. Fíjense que las palabras del Señor en esos primeros versículos del capítulo 6, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. La palabra expresa que hay momentos donde nosotros tenemos que ir más allá del alimento de pura leche y llegar a tener un alimento sólido, el alimento sólido que nos haga crecer, donde ese alimento va a la misma vez llevado a cómo nosotros nos ejercitamos. Yo me identifico con esto porque cuando yo veo el crecimiento de un niño, yo puedo ver cómo ese niño antes de caminar trata de impulsarse porque sabe que hay algo que lo mueve y que lo motiva y algo que hace que ese niño vaya caminando, pero empieza a gatear. Después empieza a levantarse, a hacer fuerza, a levantarse, a incorporarse, porque mire qué cosa, hermano, yo identifico al niño que él está mirando todo lo que está a su alrededor y una de las cosas que él ve es a su padre y a su madre. Y cómo él ve a su padre y a su madre, no los ve en la condición que él está gateando. Y yo pude identificar que ese niño quiere ser como su papá y como su mamá. Y cuando yo voy a esta palabra y me habla sobre momentos elementales, de enseñanzas elementales, y avancemos hacia la madurez, que nos convirtamos en alcanzar lo que vemos en la persona madura, hemos estado identificando, y la semana pasada exhortamos y advertimos que la enseñanza en el hogar y la fe en el hogar se construye. ¿Y cómo usted la va a construir? Porque usted va a ser el ejemplo para ese niño, para esa niña. Y esto, hermano, lo tengo que decir con todo mi corazón, porque hay momentos, hermano, donde hemos sido descuidados. Y vuelvo a resaltar esto, hermano, porque es importante que nosotros nos obliguemos cada día a presentar nuestra familia, a presentar nuestros hijos, a levantarlos, que no solamente ellos puedan ver la figura de ese padre y esa madre, para ellos estimularse en ese momento a caminar. Y usted como padre se alegra. Yo creo que cada padre aquí que ha podido ver a sus hijos, yo recuerdo todavía a mi hijo mayor, y recuerdo en el lugar, el balcón de mi casa, cuando yo lo tomaba de las manos y yo lo iba llevando de las manos, caminando por aquel balcón, y él flaqueando, pero yo todavía lo iba llevando de las manos, y él con dificultad, pero todavía yo lo iba llevando y llevando y llevando. Y ese ejercicio, hermano, lo hacía uno otro día, hasta que por fin yo vi a mi hijo caminando solito, sin yo cogerlo de la mano. Qué importante, hermano, cuando nosotros nos identificamos con esa palabra, con aquel que llega a la casa de Dios, con aquel que hemos alcanzado o que ha venido porque su corazón fue tocado y ha llegado a la casa de Dios. Y en el momento, hermano, hemos tenido que llevarlo de la mano. Hemos tenido que ayudarle, hermano. Y a lo mejor hemos tenido que ser repetitivos y enseñarle lo mismo, Por eso hablamos de discipulado. Por eso hablamos, hermano, del momento donde nosotros queremos que esa vida vaya creciendo. Y qué importante es que, mire, la palabra nos identifica que nosotros le demos la mano, que nosotros le ayudemos, que nosotros le ayudemos, hermanos, a madurar. Pero, hermanos, ¿dónde está el modelo? Aquí es donde entra nuestro compromiso como pueblo de Dios. Aquí es donde entra nuestro compromiso, hermano. Porque para aquel que podamos levantar y ayudarlo a caminar, nosotros tenemos que ser un buen modelo. Tenemos que ser un buen modelo. Porque no le estamos enseñando solamente a caminar. Le estamos enseñando nuestra fe, hermano. Le estamos enseñando nuestra integridad. Le estamos enseñando nuestra perseverancia. Le estamos enseñando que a pesar de las situaciones, nosotros podemos decir gracias a Dios. Que a pesar del dolor, nosotros podamos decir gracias a Dios. Y a pesar de circunstancias, podemos decirle gracias a Dios. Que ellos puedan ver en cada uno de nosotros lo que hemos alcanzado. Podemos decir cierta madurez. Porque todavía yo no me encuentro alcanzando toda la madurez. Sí tengo un conocimiento, sí tengo algo que Dios me ha dado hasta este día de mi vida, pero todavía yo anhelo más, todavía yo tengo que alcanzar más, todavía yo tengo que crecer más. Y hay experiencia aún en mi edad y ahora mismo, hermano, experiencia que estoy teniendo, que yo digo gracias a Dios por esta experiencia, gracias por enseñarme algo nuevo. Por eso le decimos a aquellos que vienen caminando y que le estamos ayudando. Hay momentos difíciles en tu vida. Hay momentos donde tú te vas a encontrar, pero ven acá, ¿valdrá la pena servirle a Dios? Yo quiero decirte en esta mañana, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena rendirte a Dios. Porque es el momento donde tú te vas creciendo saludablemente y tu espíritu va creciendo saludablemente. Usted va viendo que va marcando la diferencia en su vida, que las cosas que usted hacía ya no las anhela hacer más. Empieza a separar su vida de una vida que lo llevaba a la perdición. Como a veces yo oigo a personas que dicen, yo tengo mucha calle, queriendo decir, muchas experiencias de la vida, muchas cosas que han pasado en la vida. Hay veces que hay personas que me dicen, tú no has tenido mucha calle. Bueno, yo he tenido calle. Pero los elementos, hermanos, de nosotros conocer y pasar en la vida, no nos van a dar, hermanos, un standing, por decirlo así. Las experiencias de la vida, nosotros muchas veces cuando las miramos, sentimos vergüenza por cosas que hicimos incorrectamente. Y por eso es que la palabra, cuando nosotros empezamos a encontrar la definición y el propósito de Dios en nuestra vida, el proceso de cambio que empieza a establecerse en nuestro corazón, empezamos, hermano, a coger las cosas, a resumirlas, a mirar que lo que no era bueno, hay que descartarlo. Empezamos a ver esa palabra donde dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué yo puedo mirar esa palabra? Porque hay cosas que yo sé que en la calle, en mi vida de calle, las practicaba y las hacía, pero ahora sé que son incorrectas. Y este mensaje, hermano, va a calar más profundo. Yo quiero que usted, hermano, entienda en esta mañana. Yo no sé si a mí me va a dar tiempo a terminar este mensaje. Porque según yo iba por esta palabra, hermano, iba identificando diferentes cosas y diferentes propósitos de Dios. Y dentro de eso, y mire, hermano, no he podido todavía pasar de ese primer versículo donde dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Porque precisamente aquí hay una palabra que se pronuncia en este momento cuando habla sobre este pueblo, que es la apostasía. La apostasía no es otra cosa, hermano, que rechazar, hermano, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando nosotros miramos que dentro de todo ese concepto, habla más profundo para el pueblo de Dios, para que nosotros seamos, y dije ejemplo, seamos modelo, para que nosotros podamos alimentarnos y madurar, para que el que viene llegando pueda alimentarse por igual, que podamos llevarlo al mismo nivel, que podamos, hermano, darle de las experiencias espirituales de nuestra vida, para que él pueda crecer, para que puedan, hermano, apartarse del camino malo y puedan acogerse al camino bueno. Amén. O sea que este principio es un principio por el cual nosotros debemos de vivir. Y aquí hablamos a toda la casa, aquí hablamos a todo el pueblo, hablamos a todo el pueblo cristiano. Hablamos sobre diferentes conductas que nosotros asumimos en nuestro avanzar en el camino del Señor. Y hay cosas, hermanos, que usted a veces ha aprendido que usted tiene que afinarlas. Usted tiene, hermano, que ponerse a afinarlas. Yo dije aquí una vez en la experiencia cuando yo empecé a guiar. Y yo guiaba desde los 11 años. Y me sentía que cuando yo fuera a coger ese examen, no había problema. Desde los 11 años guiando. Usted sabe una cosa, hermano. Cuando yo fui a coger el examen a los 16 años, me colgué. Llevaba 5 años guiando, pero yo guiaba por los montes, por allá, por todos lados. Y yo me creía, hermano, el mejor manejador. Y cuando fui allá a coger el examen, cuando me fui a estacionar, hermano, tomé todas las banderas. Me colgué. O sea, que hay veces que hay cosas que uno aprende, pero no la aprende adecuadamente. Y yo creía que yo sabía guiar. Y yo sabía darle para adelante y para atrás, eso es fácil. Pero cuando llegaba el momento de estacionarme, yo no sabía estacionarme. Así es que ahí, entonces tuve, hermano, que irme a educar, a aprender. Y usted sabe cómo yo aprendí, hermano. Y digo esto, hermano, porque esta experiencia siempre recabo en ella, hermano, porque es una experiencia similar a como cuando uno crece en el Señor. Y yo recuerdo que yo tenía un tío que tenía una escuela de señales guiadas en Ponce y tenía un carro. Y ahora cuando yo diga el modelo del carro, muchos de aquí, ah, eso yo lo conozco. Hay otro que dice, yo no sé qué modelo es ese. Era un Studebaker. Algunos dicen, ¿qué es eso? Lo que conocen es Toyota y Ford, ¿verdad? Pero era un Studebaker. Es un carro cuadrado. Y mi tío me enseñaba, cuando yo me fuera a estacionar, que yo mirara un lado del carro, cuando mirara una bandera, y yo le metiera todo el guía. Y cuando miraba otro lado del carro, cuando viera otra bandera, yo le metiera el guía para el otro lado. Hermano, quedaba perfecto. Me enseñó. Pero antes de eso, él me llevó, hermano, para que yo viera cómo él le enseñaba a otros. Y yo me sentaba en la parte de atrás del carro mientras mi tío le iba enseñando cómo estacionarse y cómo guiar. Ahora, hermano, esta aplicación la traigo ahora aquí a la casa. ¿Cómo nosotros aquí podemos ayudar a aquel que llega a la casa de Dios? Y podemos enseñarle el crecimiento, el amor a Dios, el alimentarse de la palabra. Ahora, yo tengo que hacerlo también. Yo tengo que tener una intimidad con Dios. Yo tengo que tener mis tiempos separados para leer su palabra. Para yo poder decirle a otro, mira, lo mejor que puede pasar en tu vida es que tú ores diariamente. Que tú leas la palabra diariamente. Que tú saques un tiempo con tu familia. Y que ustedes se sienten a leer la palabra de Dios. Mira, tal vez predicaron algo el domingo. Que eso lo puedes coger como un punto de partida. Para cuando tú llegues a tu casa, empiezas a leerlo nuevamente con tu familia. Ya sea si vives solo con tu esposa o tu esposo. Como pareja, ustedes pueden leer esa palabra. Si llega con su familia, con sus hijos, ustedes pueden también compartir esa palabra. ¿Cómo esa palabra te llegó a ti? ¿Qué te enseñó? Entonces, eso, hermano, es un elemento del proceso de crecimiento que yo puedo, hermano, a la misma vez infundir en mi familia, que puedo hacer que ellos crezcan. Y aquellos a los cuales llegan, yo les puedo decir, eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Porque un cristiano maduro, un cristiano, hermano, que es maduro o que va hacia la madurez, empieza a alimentarse mayormente de su palabra, pero a la misma vez busca, hermano, la comunión con Dios. Tal vez la música que escucha en su carro, anteriormente le gustaba un tipo de música con un tipo de letra, y empieza a darse cuenta que ya esa letra no tiene sentido, que esa letra lo que está es maldiciendo ese momento de transitar por la calle. Y empieza a decir, espérate, yo tengo que empezar a cambiar de emisora. Yo tengo que empezar a buscar algo que más bien me edifique. Yo tengo que buscar algo que a lo mejor es la misma melodía, pero tiene una letra diferente. Y me va dando un mensaje. Hay veces, hermano, que usted quiere que Dios le hable. Mire, usted sabe una cosa. Yo he sentido la voz de Dios a través de un himno. Yo he sentido la voz de Dios, hermano, a veces a través de una expresión, hermano, de alguien que ha ido cantando. Yo he tenido que pararme, he tenido que derramar lágrimas, he tenido en ese momento, hermano, que identificarme con el Dios Todopoderoso. Santo el Señor. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Y toda esta enseñanza y todos estos momentos, hermanos, donde nosotros tenemos una expresión hacia Dios, donde hemos entendido el momento cuando hemos identificado nuestro compromiso con Dios, nos hemos bautizado, hemos llegado, hermanos, a la casa de Dios, hemos empezado a caminar, hemos empezado a crecer, hemos empezado a entender. Ese entendimiento que usted alcanza, eso que usted va avanzando, es para que usted lo pueda compartir. Pero a la misma vez es para que usted cada día se identifique más y más y más con el propósito de Dios en su vida. La experiencia, hermano, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y llega el momento donde usted llega a las aguas y llega el momento donde usted ha tenido un discipulado para aprender y saber que el bautismo y el momento donde usted va a las aguas, usted está haciendo una representación de una vieja vida a una nueva vida, donde usted entierra un pasado para tener un presente en el Señor, donde usted empieza a identificarse con el propósito de Dios para el ser humano sobre la faz de la tierra, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, donde empiezo a caminar diferente, donde empiezo a hablar diferente. Ayer teníamos unos consejos en un taller de matrimonios. ¿Y cuánto se lastima en un hogar? A veces por las costumbres y las maneras en que nos hemos criado y que nos hemos levantado. ¿Cuántas veces nosotros, aún siendo creyentes, aún, y eso, hermano, lo afirmaban cada vez en esta conferencia, que muchas de las cosas pasan en el hogar de los creyentes, haciendo prácticas que no son conforme a la palabra de Dios, hablando cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, donde no, hermano, no se manifiesta un amor genuino entre ese hombre y esa mujer, donde se ha irrespetado y donde no hay un respeto a la autoridad de esa casa, donde no hay un sacerdocio, donde el hombre ha permitido perder su sacerdocio, de tener, hermano, la obligación que le da Dios para que levante esa familia en el temor de Dios. Porque lo primero es que hace aparte, empieza a identificarse con su necesidad o con su trabajo o con sus responsabilidades ajenas, pero se olvida de la necesidad más importante, que es el centro de ese hogar. ¿De qué vale que yo pueda traer todo el dinero del mundo a mi casa? ¿De qué vale que yo pueda darle todos los privilegios que sean? Pero que allí no haya el temor de Dios. Que allí no esté centrado Dios en ese hogar. Que yo no camine con Dios. Que yo no le enseñe a mis hijos a tener temor de Dios. Porque yo mismo le he enseñado con mi ejemplo a no tenerle temor a Dios. He asumido actitudes que no son adecuadas para un creyente, para un cristiano. Donde me he atrevido a levantarle la voz a mi mujer, decirle palabras ofensivas, faltándole respeto y haciendo cosas inadecuadas. Y aquellos hijos al lado mirando esa conducta, mirando una conducta de un matrimonio que tienen una apariencia ante la sociedad, aún en la iglesia, hasta cogiéndose de las manos. Pero cuando llegan a ese hogar, Allí hay unas diferencias abismales. Allí hay una diferencia donde esos hijos son lastimados porque están viendo que papá y mamá realmente son una cosa en la casa de Dios y son otra cosa en su casa particular. ¿Cómo nosotros, hermanos, tenemos que agarrar eso y cambiar esa conducta, cambiarlo? Porque muchas veces venimos por un régimen o una forma de crianza que en momentos dados nos marcó. Tal vez tuvimos un padre que fue muy chocante en el hogar, que precisamente tenía esas características. Y casi siempre el hombre se siente como que lo mejor que ha hecho es porque ha traído el sostén del hogar. Y recrimina muchas veces contra la mujer porque dice, esa mujer no trabaja. Y yo soy el que traigo el sostén. Y yo soy el que tengo que alimentar la casa con mi dinero y el dinero lo manejo yo a mi manera. ¿Y por qué, hermano, esto es importante tocarlo en este día? ¿Por qué es importante nosotros alimentarnos, hermano, y mirar las cosas que a nosotros nos pueden sensibilizar como hijos de Dios y nosotros identificarnos con la problemática que existe entre aquel que es creyente, en aquel que propulsa y lleva la palabra de Dios y a la misma vez está llevando una vida contraria en su casa? No podemos dejarnos llevar, hermano, por costumbres y maneras que nuestros antepasados vivían y la característica que tenía el hombre muchas veces para manejar su hogar. Hay cosas que tenemos que aprender a hacerlas bien. A lo mejor estamos manejando y guiando, pero todavía no nos sabemos estacionar. Es importante, hermano. Y aún esta palabra, hermano, que en esta hora voy a leer, crea más significado. Porque dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Hermano, esta palabra es dura, es bien dura, porque esto, hermano, está contemplando gente que conoció de Dios, que gustaron, hermanos, de la palabra de Dios, que gustaron el conocer a Dios, que participaron como un pueblo, con el pueblo de Dios y empezaron a tener experiencias en el Señor. Pero llegó el momento, hermano, donde se retractaron y empezaron a mirar hacia atrás. Lo que dije de la palabra de la apostasía. Porque empiezan a dirigirse en la forma incorrecta, empiezan a manejar las cosas, hermano, contrario a lo que Dios establece. Eso es lamentable, hermano, porque lo vemos hoy en día. Esto no es una noticia nueva, esto es una noticia que nosotros estamos ahora mismo viendo en el pueblo de Dios. Y aquí estoy hablando en general. Pero a la misma vez, hermano, nosotros podemos participar de esto mirando nuestra conducta, mirando lo que estamos haciendo. ¿Estaremos nosotros negando la sangre de Cristo por la forma en que yo me establezco, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo me expreso con mi hermano? ¿Estaré yo manejando situaciones diferentes a lo que enseña la palabra de Dios cuando yo quiero hacer mi antojo por encima de los demás? Cuando yo no quiero transformarme, cuando yo no quiero cambiar, porque yo soy así y nadie me cambia. Ya yo estoy viejo para que me cambien. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios, hermano, entonces habla allí y da un ejemplo. Un ejemplo, usa la palabra para determinar qué sucede con esas personas que toman esa actitud. En el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae, que cae sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos a causa de las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero, mire, aquí esto es importante, vea esa diferencia. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. O sea, la lluvia cae. Yo siempre pongo de ejemplo mi patio. Usted va a mi casa y usted va al patio de atrás de mi casa. Yo no tengo nada sembrado. Y a la verja, hacia la verja, mi vecina tiene china, tiene aguacate, tiene guineo, guanábana, ¿verdad? Limón, ¿verdad? De todo, hermano, allí. Y yo acá, yo miro allá, yo veo todo eso. Y yo miro acá, yo pongo una plantita, se secó. ¿Verdad? Dicen que uno o no tengo buena mano, yo no sé qué es lo que dicen, ¿verdad? O no sé sembrar, algunos dicen que hay que sembrar en menguante o qué sé yo, ¿verdad? Yo no sé nada de eso, hermano. Pero yo veo cómo el mismo terreno, mi terreno recibe la misma lluvia que recibe aquel que está allí al lado. Recibe el mismo sol, recibe lo mismo. Es un ejemplo parecido a esto, hermano, que aquí dice la palabra, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Ahora, también está la palabra cultivada. También está allí, hermano, que hay un proceso. Hay un momento donde nosotros procedemos. Y nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que cultivarnos. Cultivarnos como hijos de Dios, cultivar la fe, cultivar, hermano, el amor a Dios. Cultivarnos, hermano. Cultivarnos quiere decir, hermano, nosotros manejarnos para nosotros hacer del proceso de nuestra redención un proceso, hermano, que alcance la victoria en el Señor, que alcance el propósito de Dios. Porque cuando nosotros no lo manejamos adecuadamente, dejamos que crezcan espinos y abrojos. Si mi patio, hermano, yo no le paso la podadora a tiempo, se me convierte en espinos y abrojos. Yo tengo que estar cada mes allí pasando esa máquina. La vecina tiene todos esos árboles bien lindos. Pero mi patio, yo tengo que cortarlo. Yo voy a aprender a cultivar, hermano. Y espero en un momento dado testificar aquí aquello que yo estaba diciendo. Ahora vayan a mi patio, usted va a ver que yo tengo allí sembrado esto, lo otro y lo otro y lo otro. Amén. Aleluya. A lo mejor voy a tener que aprender de alguien de aquí que sepa hacerlo. Amén. Y eso, hermano, me motiva. Si yo, hermano, me motivo a hacer algo, si yo me motivo, hermano, a orientarme en algo, es porque yo tengo una necesidad. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando usted llega a la casa de Dios, si usted está principiando en la casa de Dios, usted tiene aquí muchos que saben cómo orientarte adecuadamente. Si no, están las puertas abiertas de esta casa, de mi casa. Porque queremos que usted se cultive, que usted crezca, que usted se identifique cada día más con nuestro Salvador, que cada día más usted pueda alimentar su corazón y pueda alcanzar la victoria en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Esta última parte, fíjese, hermano, todo lo que he dicho, no es por donde yo iba a predicar. Mire qué cosa. Donde yo iba a predicar era de esto. Que son el versículo de 9 al 12. Podríamos decir que ahora voy a empezar a predicar. Pero yo, hermano, tenía que darle un entendimiento de las cosas y por qué nosotros podemos identificarnos con un pueblo que dentro de la situación que vivía, en la forma en que se conducía, en su momento Dios, la palabra lo describe en la forma que lo describe, porque en la forma en que lo describe, le describe a un pueblo desorientado y un pueblo que en su momento, en vez de mantenerse y mantener su conducta hacia Dios, y mire, hermano, lo peligroso de todo esto, para algunos que han escrito sobre estos versículos anteriores, que hablan sobre estos apóstatas, el problema del apóstata, hermano, es que una vez que han conocido la palabra de Dios, y eso yo lo tengo por experiencia, hay gente que usted habla con ellos y han conocido de la palabra de Dios, y a veces esas personas son más difíciles para que usted lo pueda llevar al camino que la persona que no ha conocido la palabra de Dios. Porque esa persona que conoce la palabra de Dios, lo primero que va a identificar es primeramente que conoce la palabra de Dios. Lo segundo que va a hacer es que va a empezar a hablar y a exaltar cosas negativas que han pasado en su vida, que la usan como un instrumento, como para decir, yo no acepto más a Cristo. Yo no acepto más el congregarme. Ya yo no acepto más la iglesia. Ya yo no acepto más un pastor. Hay gente que han sido marcada por un pastor. Porque precisamente ese líder no ha hecho las cosas adecuadamente. Entonces, eso, hermano, cuando nosotros nos enfrentamos con eso, hay personas que han endurecido su corazón de tal manera que ya no quieren saber de Dios. Por eso es que en ese momento la palabra habla de que es tan difícil para esa persona alcanzarse de nuevo. Fueron iluminados, conocieron, pero ya no quieren saber de Dios. Y es lamentable, hermano, porque el tiempo que vivimos hoy es un tiempo, hermano, peligroso, donde se están levantando diferentes olas y se están levantando diferentes pensamientos, y hay gente de mucha reputación que a lo mejor tienen un montón de títulos y han alcanzado un montón de conocimiento. Algunos han alcanzado hasta conocimiento de la palabra, pero tergiversan de tal manera. Imagínense, hermano, hay gente hablando de la conducta de Cristo para justificar su vida homosexual. Como que Jesús mismo participó de eso. Imagínense qué clase de disparate. Entonces, nosotros estamos viendo, hermano, que esa tendencia y esa manera en que ahora mismo el mundo se conduce, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir alcanzando la madurez que hablamos al principio. Tenemos que ir alimentando nuestro corazón, levantándonos, hermano, en integridad y levantándonos, hermano, en conocimiento adecuado. Para no perder, hermano, el rumbo, no perder el norte. Y aquel, hermano, que nosotros vemos que viene levantándose, nosotros le podamos levantar propiamente, con seguridad. Santo el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, amados, y esa palabra amados es la primera vez que se habla precisamente en el libro de Hebreos, se expresa de una forma tan tremenda. Dice, pero en cuanto a vosotros amados, aunque hablemos de esta manera, de todo lo que hemos estado hablando, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, y a lo mejor en su Biblia dice perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos aquí tres distintivos, y en el versículo 10 los describe. Porque Dios no es injusto. ¿De qué Dios no se va a olvidar, hermano, de ti? ¿De qué Dios no se va a olvidar de ti? No se va a olvidar de tus obras. Ahora, Muchos cuando entran en este término de obras, dice que esta salvación no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero el sentido de obrar es cuando usted es un creyente y lo que usted hace por conducto de que es creyente, usted obra correctamente. Esas son las obras que Dios va a ver. No es que yo puse aquí un banco y diga mi nombre y tengo una chapa. Y yo creo que esa es la obra, que por esa obra yo voy a ser salvo, ¿no? La obra es lo que usted practica como creyente, lo que usted hace como creyente, como conducto de... ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, estamos hablando, hermano, de cuando usted obra como creyente, usted tiene un distintivo que saben que usted es creyente. Cuando usted obra como creyente, usted obra honradamente. Si usted tiene un negocio, usted sabe que usted es creyente y que usted va a obrar responsablemente como creyente. Es lamentable. Yo he oído de personas que tienen negocios, son creyentes. ¿Pero qué ha pasado? Mire, y eso que es creyente, mira cómo me estafó, me quitó el vivir. Eso es obrar como creyente. Ahora, cuando usted se distingue porque usted es justo, porque también hay otra cosa, hermano. Aquellos que son creyentes y van a participar con un creyente porque el creyente tiene un negocio, creen que eso es gratis. Ah, porque él es creyente igual que yo, pues es gratis. Ay, qué lindo, ¿verdad? Ah, no, pues él me va a hacer un precio súper, súper, súper especial. No saben que allá hay unos costos fijos, y hay unos gastos. Y como todo aquel hermano que de una forma u otra tiene que levantar y ejercerse ante un trabajo, es que es impío y es que es creyente, tienen las mismas obligaciones. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar el IBU, tienen que cumplir con los que le dan los materiales, ¿verdad? Tienen que cumplir con todo eso, hermano. Si usted va a la oficina de un médico, pues tampoco va a pretender usted llegue allí, porque, mire, si usted tiene un seguro, dé su seguro. Pero si no, usted sabe que allí hay que pagar. Aún a veces con seguro hay que ir a dar un deducible. Usted va a cualquier oficina y lo tiene que dar. ¿Y qué pasa cuando usted va? Ayer hacíamos distinción, ¿verdad?, del doctor Ricardo Cardona, que él aún antes de ser un creyente, él practicaba la medicina de tal manera que colegas a los cuales yo le llegué a hablar de él, decía, ya quedan pocos médicos como él. Porque practicaba, mire hermano, él hacía las obras de un creyente sin haber sido creyente. Mire qué cosa. Porque él practicaba de corazón limpio. Él practicaba y decía y hacía práctica que si usted llegaba a su oficina y no tenía el medio económico, él la atendía. Ahora, usted teniendo el medio económico, usted se presenta, porque es creyente, no le tengo que pagar. Esas son malas costumbres que no podemos practicar, que no podemos hacer, que tenemos que respetar la posición y tenemos que respetar aquel que de alguna forma u otra se esforzó por esa educación y por eso, y eso que está haciendo. Y según usted tiene que ir a cualquier otro, como dicen por ahí, hijo de vecino, cuando usted va a un creyente, usted tiene que también cumplir con ese creyente. Eso es amor de Dios. Eso es obrar como un creyente. Esas son las obras que Dios está viendo. Dios está viendo nuestros pasos. A veces nosotros creemos que las cosas que hacemos Dios no las ve. Y Dios está viendo cada uno de nuestros pasos. Dios está viendo cómo nosotros nos conducimos el uno con el otro, cómo nosotros favorecemos y hacemos que el nombre de Dios sea engrandecido. No lo lastimamos, no lo manchamos, hermano. Nosotros tenemos que ser, hermanos, ejemplos de Cristo. No podemos ser ejemplos del enemigo. Tenemos que ser ejemplos de Cristo. Tenemos, hermanos, que dar la buena imagen. Y no es una imagen hipócrita, una imagen sincera. Una imagen, hermano, que resplandezca. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. El amor. Esta es una semana, ¿verdad?, que le llaman la semana del amor, el día del amor, el día 14. Muchos pues ya están pensando en que hay que vestirse de rojo y que hay que tener una florecita. En uno de los ejemplos que había ayer, hablaban sobre los puntos. Hablaban sobre los puntos que en una pareja se dan. Y cómo lo cuenta la mujer y cómo lo cuenta el hombre. Y era interesante, hermano. Era bien interesante. Porque decían, y esto lo traigo, ¿verdad? Porque como parte de lo que es el amor identificado en un matrimonio y cómo nosotros también, hermano, podemos alimentar nuestro amor. Es importante cómo nosotros nos conducimos con esa persona que está a nuestro lado, que Dios nos ha dado esa oportunidad de vivir juntos. Cómo nosotros, hermanos, alimentamos nuestro amor. Y el hombre muchas veces cree que por lo que está haciendo, ha acumulado un montón de puntos. Usted no ha oído cuando dice, ah, mira, voy a acumularte 20 puntos. Voy a acumularte como 100 puntos, ¿verdad? Y sabe una cosa, que en la matemática de la mujer lo que va es un punto. Y hace otra cosa, un punto. Y hace otra cosa, un punto. Y ya el hombre va como por 500 y ella va por 3 o 4 puntos. Qué tremendo, ¿verdad? Algunos creen que ahora, si le regalan una rosa el día de San Valentín, pues va a tener un punto, ¿verdad? Pero entonces, pues le voy a regalar 12. Pues va a tener 12. No, ella le deja un punto. Amén. O sea, hermano, mire, dentro de todo esto, cómo nosotros convivimos, cómo nosotros alimentamos en nuestro hogar, ¿verdad? La forma en que nosotros nos conducimos y cómo nosotros podemos alimentar el amor de nuestro hogar, ¿verdad? Y esto es un breve ejemplo, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Y me llamó la atención. Pero ya para ir culminando, ¿verdad? Quiero hablar sobre el tercer punto que habla en este versículo 10. Dice, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de... Mire, el servicio en la casa de Dios. El servicio, hermano, que usted tiene para con Dios. ¿Cómo usted puede servirle a Dios? ¿Cómo usted le sirve a Dios? Yo demostré esta mañana que para mí me es difícil yo coger este instrumento, ¿verdad? Yo no sé tocar nada, ¿verdad? Lo que sé de solfeo es dos re mi fa sol la si do, algo así. Eso es lo único que sé. Pero yo coger este instrumento, ¿verdad? Para mí es difícil. Pero mi hermano Johnny, ese teclado, yo tampoco lo puedo sonar. Ahí tenemos a mi hermano Pedrito. Aquí tenemos a Emanuel, ¿verdad? Que en estos días nos está tocando allí el bajo. Pero también está Abel. Tenemos a Jonito, hermano. Si yo me pongo a tocar ahí algún disparate ahí. Eso es parte del servicio, ¿verdad? Que nosotros le damos a Dios. Pero también, hermano, hay cosas que yo no sé hacer aquí. Pero yo sé ir allí y limpiar un baño. ¿Será eso servicio a Dios, hermano? Yo sé ir allí y limpiar un baño. Yo sé pasar un mapa por ahí y pasar un vacuum cleaner por aquí. Y además de eso, hermano, en nosotros allegarnos a personas necesitadas, cuando llegamos allí a las 3 de la tarde y llegamos donde están estos hombres y mujeres deambulantes, donde podemos darle una expresión de cariño y de amor, de creyente como cristiano, dejándole ver a ellos que hay esperanza en Cristo Jesús. Esa es parte del servicio. Cuando yo puedo llegar a una necesidad de un hermano en la casa, que yo sé que en el momento dado no ha tenido ni siquiera algo en la alacena para hacer para su familia, que a lo mejor no lo ha dicho aquí, pero usted ha tenido una visita y usted ha podido ver que hay una necesidad en ese hogar. Cuando usted ha podido llegar a un hogar donde hay una hermana que por años ya no puede llegar a la casa porque está allí atendiendo a su mamá que está en el lecho. ¿Qué es servirle a Dios? ¿Cómo usted le sirve a Dios? Cuando usted tiene la oportunidad de la persona que aún saliendo por la escalera, usted la ve bajando con dificultad y usted le puede dar la mano para que baje. Cuando usted ve a una persona que ya por sus años ya no tiene la misma habilidad que usted que antes tenía y usted puede apoyarla. Cuando usted puede hablarle a esa persona que hace tiempo que no tiene con quién hablar y usted tiene esa oportunidad de hablarle. Mire, usted lo que tiene que hacer es solamente mirar la palabra de Dios, mirar cómo Jesús anduvo en esta tierra, cómo Él caminaba. Él se identificaba con todo el mundo, se identificaba con la necesidad que había en el camino y Él podía ver que aquel que tenía una necesidad, Él quería levantarlo. Por eso en un momento dado prediqué aquí, en un momento dado cuando Él le preguntó que qué quieres que te haga, que sea limpio. Que sea sano. Y Jesús le contestó, sí quiero. Jesús quiere. Y según Jesús quiere, el bienestar de su pueblo lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Usted va a ser, hermano, el recurso que Dios está usando en este tiempo. Usted es el recurso que Dios está usando en este tiempo y Dios lo está viendo. Eso es, hermano, cuando hablamos entonces sobre esos tres términos, que hablamos de la obra, el amor y el servicio, podemos hacer esos tres puntos juntos y como cristiano, como un buen pueblo de Dios, hermano, los agarramos y decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero caminar con Dios, yo quiero que el pueblo sepa que yo soy un hijo de Dios. Yo quiero alcanzar al necesitado, darle mi abrazo, darle mi cariño. No quiero estar distante, quiero ser fiel. El tiempo que nos resta es poco. Y eso podemos contemplarlo aún en la palabra, cuando dice que la mies es mucha. ¿Más qué? Los obreros son pocos. Hermanos, si algo podemos alcanzar en este mensaje, si algo podemos ver en este mensaje, es nuestra identificación, lo que tenemos que hacer como pueblo, y que hay una esperanza, y tenemos esperanza de cosas mejores, pero cada uno de nosotros tiene que poner su mano. Cada uno de nosotros tiene que estar identificado. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que ser, hermano, una parte integral del propósito de Dios para nosotros alcanzar a este pueblo necesitado. Usted es importante. Siempre le digo, hermano, usted es parte, usted ha entrado en el proceso. Y usted, hermano, si en el momento dado se siente que todavía tiene que alimentar más en ese proceso y que tiene que crecer más, hermano, vamos a crecer. Busque la forma de crecer. No se quede, hermano. Habla un poco más adelante. No seamos perezosos. No nos quedemos perezosos. A veces queremos que las cosas sucedan, pero no nos movemos. Si usted quiere tomar café, y lo tiene que colar, lo primero que tiene que hacer es echarlo en la cosa esa, ¿verdad? En la cafetera. ¿Verdad? Echarle un poco de agua y poner las cosas que funcionen, ¿verdad? Y después usted sabe que eso está hecho porque le da un olorcito, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo, hermano, que yo identifico mucho. y ante mucha gente con las cuales he podido compartir, siempre digo, yo me siento orgulloso del pueblo de Faro de Luz. Yo me siento orgulloso de pertenecer a este cuerpo. Yo me siento orgulloso de ser parte de esta casa. Me siento comprometido, no solamente porque tenga la dirección de esta casa por la gracia de Dios, sino porque entiendo que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y yo quiero ver a aquellos que han llegado gateando, corriendo. Yo quiero ver que haya un espíritu de unidad y de alcance, que haya un espíritu de servicio, y que cuando podamos decir vamos aquí o vamos allá, nos levantemos como un solo pueblo, que nos identifiquemos con la causa, que nos identifiquemos, hermano, como un pueblo que conoce y conoce de la palabra. Que cada vez, hermano, que entremos a estudiar de la palabra, tengamos hambre y sed de ella. Que cuando convocamos la oración, podamos estar todos juntos orando. La oración es algo tan importante en nuestra vida. A veces queremos que las cosas suceden, pero no tiramos nuestras rodillas al suelo. Cuando convocamos aquí, hermano, 2 horas de oración. 2 horas de oración. Usted no sabe, hermano, las experiencias que tenemos aquí, cómo vidas han podido testificar de lo que Dios ha hecho. Eso es importante, hermano. Cuando llegamos a la casa de Dios a estudiar la palabra que en estos días estamos estudiando, eso es importante. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, tengamos por seguro que Dios está en control. Que Dios tiene el control de esta casa. Que Dios tiene la sabiduría y ha tenido la sabiduría para guiar este pueblo. No estamos aquí, hermano. No estamos aquí desamparados. Estamos aquí bajo la cobertura de Dios. Es Dios quien manda aquí, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, como he dicho antes, este es el momento de Dios, hermano. Le pido encarecidamente, hermano, que usted en esta hora esté en plena comunión con el Señor. Hemos traído un mensaje. Este mensaje va a su corazón. Pero este es el momento para que nosotros, al tener este mensaje, nosotros podamos anidarlo. Y en esta hora vamos a orar para que aquel que ha llegado a esta casa y que se ha identificado con la necesidad y este mensaje ha podido llegar a su corazón y necesita oración, que pueda pasar a este altar. Si aquí ha llegado alguna vida que no ha conocido a Cristo, pero le estamos diciendo que el proceso está y que lo sabemos hacer aquí y que sabemos darle el proceso correcto, le invitamos para que sea parte de esta casa. En esta hora le pido para que esté allí en comunión y vamos a orar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay alguna vida en necesidad,